Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Esto es el informativo del día. Violenta represión policial en Chubut. A docentes que reclamaban por sus salarios. Los docentes de la ciudad de Rawson se manifestaron este martes en busca de una respuesta a la discusión paritaria del sector, pero fueron víctimas de una brutal represión por parte de la policía de Chubut, que atacó con gases lacrimógenos y balas de goma. Chicas, acá, mal momento, nos reprimieron, nos tiraron gas. Hay terrible quilombo. Y bueno, no sé, estamos hechos mierda algunos. Se está pudriendo, muchachos, avisen a los medios, el comodoro lo están reprimiendo. Me tiraron gas pimienta a mí y otra compañera, ya estamos bien, pero lo están reprimiendo, avisen por favor. Nos hicieron mierda, tomen todo, hagan pelota todo, nos hicieron mierda, terrible represión, estamos hechos pelota, pero vamos a seguir resistiendo, ahora volvemos. Nos hicieron mierda la infantería, están con gases, ahora están con balas. Ahora voy a tratar de volver. ¿Están? ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¿Bala de goma? Están tirando balas de goma. Ahora vamos a tratar de que se calme y vamos a buscar a los compañeros porque vamos todos esparramados. Mientras Argentina pasa a octavos, 354 despidos en Telam. Las trabajadoras y trabajadores de Telam, la agencia pública de noticias y publicidad, se encuentra de paro total de actividad y con la ocupación y permanencia pacífica de sus dos sedes en Buenos Aires. El ministro Hernán Lombardi anunció por los medios de comunicación 354 despidos por reestructuración empresarial. Los trabajadores de la agencia convocados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y el Sindicato de Trabajadores de Prensa celebraron a una asamblea general en la puerta del histórico edificio de Bolívar 531. Apenas conocido los primeros despidos, se recordaron las exitosas experiencias que revirtieron los cierres de 1996 y 2000, cuando la agencia también era precedida por Rodolfo Pousa, el actual presidente, y se exhortó a pelear por defender la existencia de Telam y los medios públicos. Un proceso estructural de ajuste, el compañero Carlos Salud de Radio Nacional, el compañero Agustín Lenqui, delegado de la televisión pública, también en un proceso de ajuste. Están aquí compañeros de otros medios de prensa, el compañero Rubén Sotri de Perfil, Tomás de Yersen, compañero despedido de Grupo 23, los compañeros de Clarín, Matías aquí presente, Solidaridad, Randy Sañalo de Tiempo Argentino. Agradecemos enormemente e inmediatamente y apenas se conocieron las primeras cartas, documentos de despido, se han acercado los compañeros a abrazarnos, a apoyarnos en este momento decisivo. Todos sabemos por qué estamos acá, se han recibido en estas pocas horas de la mañana más de 50 cartas, documentos de despido. No tenemos obviamente el número preciso, es obvio que hay más cartas de despido en curso. Lamentablemente fuimos precisos, fuimos claros cuando esta asamblea la semana pasada denunció la existencia de un plan de desmantelamiento de la agencia Telam, el desmantelamiento de su servicio periodístico, debilitamiento de la función publicitaria que desde hace décadas cumple la agencia. Es anecdótico que lo hayamos quizá conocido con antelación, pero no es anecdótico la caracterización absolutamente clara que tuvimos siempre de esta patronal. Tuvimos claro desde el primer momento lo que para esta patronal significan los trabajadores de los medios públicos, lo que significa para este gobierno, para esta patronal, los trabajadores de la agencia Telam, cuál es el interés que tienen en el desarrollo de la función publicitaria que la agencia cumple desde 1968, cuál es el interés verdaderamente en tener una agencia federal de noticias. Los últimos siempre los caracterizamos exactamente tal como son, como hoy revelaron ser, con perversión, con cinismo, porque no solo decidieron, también nos enviaron un correo absolutamente siniestro a quienes aparentemente no están en este grupo de despedidos, diciéndonos que somos parte de la nueva tela. Hace menos de 15 minutos, el ministro Lombardi, el vaciador de los medios públicos Lombardi, emitió una carta pública. Lo vamos a ir a buscar, está clarísimo, compañero. ¡La puta que te parió! Libre, la radio sin patrón.